así en Chiclayo cuando estamos viendo esa hueva así, así dos eran que se parten la huevada y se van uno para allá, uno para acá. Dice, y más allá se parece otro más son. Dice, cuando estamos viendo por Chiclayo. Puta, en verdad dice así pleno. ¿Dónde están girando? Está ahí se lo voy a ver. Casi lo que avión es, ve. Dice, para ver si estoy viendo. Reconocimiento. Y para ver si estoy viendo. Y se parte. Y si hay una estrella, a veces una estrella grande. Cuando están viendo, viendo, se divide en dos. De ahí más allá. Dice, si va otro para allá, otro se va para allá. Ah. Ahí va a decir que quedó cucudo. ¿Cuándo? Hace 15 días atrás. Mira, hace en mes de enero, febrero, yo estoy viviendo con un tío. De Chalbanca le he traído a un tío. Para que me acompañe. Ya, que me lleve esto. En, cuando estoy viniendo por Laguna, ya lo viví. En ahí estoy bañando. Todo como ese mil colores de un cohete viene pistonado por la altura de la tía Paulina cabañita. Yo pienso por ahí, ¿no? Pero a dónde mierda habrá entrado, que entró así, así. El tío me decía, es meteoro. Qué chucha van a hacer, pero ¿tuviste esa flota que apareció en Lima? Hace un mes. Había puntos blancos. En la mañana, así en la calle, todo lo que estaban. Es verdad, ¿el cielo existe o no existe? ¿Y tape? No es, dice. No hay cielo, dice. ¿No existe? No hay. Solamente dice, esto es el alcance de nuestra vista, nada más aparente arriba. La visión solamente alcanza hasta ahí, donde nosotros estamos viendo ahí las estrellas, esa luz. No hay cielo. Según materialista será eso. Es lo que van a estudiar arriba, en ese puente. ¿Científico? Arriba dice, hay un espacio, no sé qué país. Tierra, ¿no? Arriba. Arriba. Ya todo es, hasta carros viejos están guardando. Aire nomás dice está vivo. Sí, terremoto, así que he chocado con vos. No, o sea, aire nomás explota, dice todo. ¿No? Son sus satélites. ¿Cómo? Satélites viejos. No sé, pe. Ahí chato, los restos de los cohetes. Había un basura. Había un... Pero basura que botan los humanos. Ahí está. A ver, arriba es luna, chato. En la luna es puro arenal. No sé, pe. En otro, pa. No digo es otro planeta, pe, chato. Planeta será, pe. Solamente flota nomás. Así en el aire. ¿Qué piensas? Carro, tío, están guardando arriba. Basurales. Así. Basurales que ya no sirven. Eso lo, le mandan es para arriba. En globos, no sé qué mierda mandarán. A ese no. Me estaba contando, pero había un pata de este. Es que vienen a estudiar, es el que no sé qué mierda estudian. Este. Está dando huevadas, de hecho, basura está arriba. En la luna los estudiantes dicen eso, los estudiantes. Entonces, ¿a qué se refería los restos de la